¡No! ¡No puede ser! Son casi las 12 de la noche y ni rastro de ellos. Quizás se perdieron en el camino, o la luna mística no los guió bien, o quizá... ¿O quizá qué? ¿Quieres callarte ya, estúpida aprendiz de bruja? No tengo tiempo para estarte escuchando. Hay cosas más importantes que hacer. ¡Miren! ¡Ahí llegan! ¡Por los cuernos de Belcebú! Escuchaba desde lo lejos sus refunfuñeos.